Barco Satelital presenta Expreso Farco. Un recorrido informativo por el país. Un espacio producido por las radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestros pueblos. Cultura, actualidad, entrevistas. Con las sensaciones, experiencias y tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todas. Con las voces de todos. Con las voces de todas y todos. Para estar más en contacto con el país. Una producción de las radios del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Expreso Farco. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Expreso Farco, el programa semanal del Foro Argentino de Radios Comunitarias, esta gran red de comunicación popular que tiene presencia en todo el país y que nos permite encontrarnos cada semana para compartir otras historias o temas que tratamos de contar desde otro punto de vista o mostrando la parte que no se quiere mostrar. Y en el Expreso Farco de hoy tenemos mucho de esto. Una misa, sí, una misa prohibida que fue rescatada después de 45 años. Un emblema nacional que, como otros, lucha por no ser destruido por los que volvieron desde el 2001. El agua de Mendoza tiene una ley que la protege, pero también tiene una billetera que la acecha. Y además nos sumamos al homenaje a alguien que sigue corriendo en algún lugar y marcando el camino sin que pueda ser olvidado. Compartimos el Expreso Farco de hoy. Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana. Recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas. Con las sensaciones, experiencias, tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todos. Con las voces de todas. De todas y todos. De todos y todas. Miguel Venancio Sánchez nació en Bella Vista, Tucumán. De adolescente se mudó a Villa España, Berazategui. Jugó en Gimnasia Esgrima de La Plata, al fútbol. Fue trabajador del Banco Provincia de La Plata. Se largó a correr, fue maratonista, transitó nuestros barrios y en su barrio militó. Escribía poesía. Desapareció hace 40 años, en enero de 1978. Su historia es nuestra historia, es la historia de los 30.000. Te recuerdan en una escuela secundaria cada año los pibes, docentes, tus familiares, vecinos y compañeras. Para vos, atleta, para vos que sabés de frío, de calor, de triunfos y derrotas. En este año tan difícil, que nos quieren quitar los sueños, los derechos, la alegría, las esperanzas, tienen que estar renovadas y seguir en la lucha. Bueno, por más que sea trabajoso, dificultoso, que cueste y que pinte un poquito la desilusión a veces, los chicos la tienen re clara, mucho más clara que nosotros. Han vuelto sin la bestialidad de ese tiempo, pero sí con la violencia social que produce lo que es estos planes económicos. Así que a no bajar los brazos. Hay un futuro que va a ser mucho mejor que este presente que estamos viviendo. Para vos que tenés el cuerpo sano, el alma ancha y el corazón grande. Ese pibe que creía en la justicia social, que era atleta, poeta, militante, tan querido por toda persona que lo conocía y que llevaba sus convicciones de frente en todo momento. Ese pibe que apodaban el Tucu y por el cual corremos hace 14 años. Los lugares de la memoria, ¿a dónde te llevan esos lugares? A veces una plaza, una canción. Miguel está en todos lados, en un libro, en un parque, en una calle, en todas partes está su nombre. Miguel está presente y va a seguir presente. Y hoy con ustedes corrió por Miguel y los 30.000 desaparecidos. Para vos que tenés muchos amigos, muchos anhelos, la alegría adulta y la sonrisa de los niños. Lo hacen con música, con arte, con carreras, con vida. Porque ellos eran todo vida, eran pura vida. para vos que no sabés de hielos ni de soles, de lluvia ni rencores. Aquellos buitres del pasado siempre están ahí, al acecho, esperando que muera la memoria. Nosotros y nosotras, estando acá presentes, militamos la memoria, la unión de un barrio, la importancia de la educación pública. Esa educación que cada vez se deteriora más por causa de la desidia del Estado y que en este momento pende de un hilo, el cual debemos proteger entre todos y todas y reforzarlo día a día a través de la lucha colectiva. Para vos que recorriste pueblos y ciudades, uniendo estados con tu andar. Elvira abrió sus puertas y, bueno, y empezó ese laburo que hoy tiene que recorrer y que ha hecho la que la agarré a Miguel, que esté en 25 localidades de todo el país, desde el sur hasta el norte, que haya habido una carrera del Mercosur, que se haga en Italia, en Roma. Suena majestuoso y admirable cuando hay una maratón de cientos de miles de personas y se organiza a pulmón. Pero a nosotros, desde la garganta, desde la poderosa, desde las asambleas, que nacimos, vivimos y sobrevivimos a pulmón, nos parece mucho más admirable cuando se sostiene así, cuando se sostienen las malas, cuando se sostienen estos tiempos. Y eso es lo que queremos agradecer. Para vos, que desprecias la guerra y ansías la paz. El mundo ya no estará en guerra contra los pobres, sino contra la pobreza. Y la industria militar no tendrá más remedio que declararse en quiebra. La comida no será mercancía, ni la comunicación un negocio, porque la comida y la comunicación son derechos. Porque esa resistencia y esa unidad de campo popular que tanto demandamos, no le falta tanta intensidad como constancia le falta. No le faltan tantos velocistas como maratonistas le faltan. Maratonistas como Miguel y maratonistas como todo el cuerpo docente que nos hizo conocer a esta escuela y esta comunidad que hizo grande a Miguel. Muchas gracias. Poema escrito por Miguel y publicado unos días antes de su desaparición en un diario de San Pablo, en Brasil. Fue antes de participar en la Maratón São Silvestre del 31 de diciembre de 1977. Los testimonios: Elvira Sánchez, su hermana; Paula Álvarez, León Pañuti y Maxi, docentes; Sofía Vargas, alumna de la Escuela Secundaria número 7 Ernesto Che Guevara; Susana, psicóloga, ex detenida, militaba con Miguel en la unidad básica del barrio; Nacho Levi, integrante de la Garganta Poderosa; Claudio Morresi, ex secretario de Deportes de la Nación. Miguel Sánchez presente. Radio Aijuna, para el Expreso Farco. Expreso Farco. Aquí tu voz se escucha. Los mendocinos y las mendocinas saben que una de las cosas que más tienen que cuidar en la provincia es el agua. El agua escasa y valiosa, y por eso tienen una ley que la protege, una ley que está amenazada. Radio Cuyum, desde Godoy Cruz, se lo cuenta al país en Expreso Farco. Son tiempos peligrosos en la política mendocina. La billetera de las mineras parece haber encontrado destino en la legislatura de Mendoza. La ley 7722 está en peligro. Esta normativa protege al agua y la montaña de la contaminación que producen las mineras a cielo abierto con cianuro. El senador de Unidad Ciudadana, Alejandro Abrán, ha presentado un proyecto para modificar la ley y permitir que se utilicen sustancias peligrosas en la actividad minera. Hay una cuestión de... Yo diría como es de amor a la tierra, ¿no? La ley 7722 establece la prohibición del cianuro, el ácido sulfúrico y otras sustancias peligrosas en la minería. Los reformistas plantean que en donde dice otras sustancias peligrosas debe cambiarse para que se puedan usar químicos que son una alternativa. Sin embargo, nadie ha podido mencionar qué productos es el que tienen pensado usar y que no genere contaminación. Qué difícil cantarle a tierra madre que nos aguanta y nos vio crecer. Seguramente no lo pueden mencionar, porque en realidad lo que quieren es usar el cianuro, el ácido sulfúrico y el mercurio. Por lo menos así se desprende de las exposiciones que los representantes de las mineras hicieron en la legislatura. Con respecto a los dos proyectos presentados, Leonardo Andreu, presidente del Consejo Empresario Mendocino. Nosotros entendemos que son excelentes proyectos que van en la línea correcta de legislar sobre la actividad minera. Sí hacemos una salvedad, que creemos que realmente para el desarrollo de determinados proyectos, la prohibición del uso de determinados productos químicos como es el mercurio, el ácido sulfúrico y el cianuro, deben permitirse, porque realmente eso restringe mucho el desarrollo de determinados proyectos. Además, los empresarios mineros manifiestan que no existe ningún peligro de contaminación y utilizan como ejemplo a Finlandia. Esto es Finlandia, el lugar con el agua y el aire más puro de Europa. Raúl Javier Rodríguez, Cámara de Empresarios Mineros de Mendoza. Esto es Laponia, en Finlandia, y fíjense, la mina Kittilä, que es la mina de oro más grande de Europa, en Finlandia, el país más protector del agua y del ambiente. Minería a cielo abierto y subterráneo con lixiviación con uso de cianuro. Otro punto que se quiere modificar es quién debe controlar la actividad. Si el control lo hace la Dirección de Minería, Ana de Fan, geóloga. Pero los informes de impacto que se van presentando en cada una de las etapas lo tiene que aceptar la legislatura mendocina, lo cual creo que, a mi entender, no es el ente de control ni el ente técnico adecuado para evaluar un informe de impacto ambiental. Tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol. Desde el empresariado minero intentan no tocar mucho los temas ambientales. Aseguran que los beneficios económicos para la provincia son muchísimos. Sin embargo, el senador Marcelo Romano, del Partido Intransigente, les recordó que la ley, como está ahora, les amplía ventajas impositivas a la actividad minera. Y vemos aquel lobby espantoso que en el año 1993 Cavallo, Menem y Gioja armaron en el Congreso de la República y sacaron la 24196, que es el régimen de inversiones mineras. ¿Ustedes pueden creer que estos patriotas en ese momento le pusieron un techo? Ojo, no un piso, un techo a las regalías que tenía que pagar la empresa minera a las provincias. Las provincias no podían cobrar más de ese techo, que era el 3%. Además de una serie de leyes, que fueron casi 9 leyes en el 1993, ¿sí? Leyes donde esta actividad tenía muchísimos beneficios que no tienen otras actividades, ¿sí? No los voy a enumerar porque no los quiero cansar, ustedes bien lo saben, el mensaje es para ustedes, para que empecemos a dialogar bien, derribemos esa entrega en la soberanía de regalías y una entrega en la soberanía ambiental. Después de plantear esto, el senador Marcelo Romano recibió una amenaza por parte de Carlos Ferrer, el presidente de la Cámara de Servicios Mineros en Mendoza. Yo soy senador, el día que vos seas senador, que te representes a alguien. Sí, de pedo. Senador, pues son dobladores de camiseta. Andá y candidateate vos. Yo te voy a candidatear. Cierto que no te podés candidatear, ¿te acordás cuando te quisiste candidatear? ¿Qué te pasó? Voy a quedar con la cabeza fuera. Cagón. Acaba de amenazar un senador de la provincia, Estoy grabando todo acá. Es mentira. Acaba de amenazar un senador de la provincia en la Cámara. Lo que no hay dudas es que Mendoza tiene muchísimos minerales en la montaña. Muchos miles de millones por extraer, pero también tiene personas. Tiene niños que van a la escuela, tiene adultos que trabajan a diario, tiene jubilados que la siguen peleando. Nos preguntamos, ¿qué será más importante para los políticos que decidirán los cambios en esta ley? ¿El dinero o la salud de la población? Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. En la provincia de San Juan no comemos tortas fritas, comemos sopaipillas. No tomamos mate cocido, tomamos yerbeado. Y tenemos uno que otro perro. Pero la mayoría son chocos. Lo que sí tenemos, como en todas las provincias argentinas, es una radio comunitaria. La primer radio comunitaria de San Juan, La Lechuza, 88.3. Una radio con R. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Su voz se escucha en el Expreso Farco. La destrucción neoliberal no perdonó ni a la histórica agencia Telam. Las excusas pueden ser variadas, pero el objetivo de vaciar, privatizar o directamente destruir lo bueno se mantiene, incluso con los mismos protagonistas. La historia de Telam con Julio Moyano, desde Radio El Libertador de Posadas. La alianza oligarca radical que desmaneja el país desde el 10 de diciembre de 2015 quiso desmantelar la agencia de noticias más importante de la región. El pasado 26 de junio despidió a 357 trabajadores que resistieron la medida con la ocupación pacífica de su casa central en Buenos Aires. Cerró 7 agencias ubicadas en las ciudades de Posadas, Resistencia, Formosa, Catamarca, Viedma, Rawson y Bariloche. En la región del Nordeste solo quedó la agencia de Corrientes y 32 periodistas, 10 fotógrafos y 5 empleados administrativos despedidos. Hernán Lombardi es el responsable político del desguace de Telam, veterano náufrago del gobierno de la Alianza. Hace gala de su cinismo y su oratoria neoliberal. Los medios públicos ya son una herramienta insustituible a la hora de generar más república y más democracia. También tenemos que imponernos criterios de modernidad, criterios de federalismo, criterios de contemporaneidad y a su vez criterios de austeridad. Entonces, en este balance nos movemos y creo que lo hacemos con mucha eficacia y mucha eficiencia. A cargo de Telam se encuentra Rodolfo Poussá, ex presentador de noticias de Canal 13, quien estuvo al frente del organismo en el año 2000, y Ricardo Cárpena, ex periodista de La Nación y Clarín. Poussá ya intentó privatizar la agencia de noticias bajo el gobierno de la Alianza, pero no pudo. La crisis se llevó puesta al gobierno radical. Telam te contó de los despidos, pero ¿sabes qué más te enteraste por Telam? Del sufrimiento de los soldados argentinos en Malvinas, te enteraste por Telam. La lucha de las madres, la sentiste por Telam. Y también fuimos nosotros quienes te contamos del juicio a las juntas militares. Del atentado a la AMIA, te enteraste por Telam. A De la Rúa lo vimos irse en helicóptero tras la crisis del 2001. De los resultados de las elecciones nacionales, siempre te enteraste por Telam. Estuvimos junto a los artistas y deportistas que marcaron nuestra historia. De todo esto, te enteraste por Telam. Tras la resistencia de los trabajadores, llegaron las resoluciones de la justicia que ordenó reincorporar a los cesanteados. Sergio Centenaro, de la agencia Posadas, brinda un detalle sobre las reincorporaciones. En este momento estamos cubiertos por un amparo judicial. 260 trabajadores sobre los 357 despedidos. Por supuesto que hace falta la reincorporación de la totalidad, pero nosotros estamos reincorporados en distintas tandas, digamos, ¿no? Hace como un mes fuimos reincorporados un grupo de 110 trabajadores. Hace una semana y días fueron reincorporados 138, más otros medio sueltos que andaban por ahí, que fueron reincorporados también, son 260. Pero falta para llegar a los 357, así que El plan de lucha continúa. Nosotros todavía no hemos llegado al a ver si los sueldos los van a pagar o no, qué grado de cumplimiento va a dar la TELAM con relación a este fallo, si nos van a pagar los sueldos o nos van a dejar sin pagarlos. No lo sabemos, estamos trabajando, no hemos abocado al trabajo, a retomar las tareas, pero estamos así como, viste, en un momento de mucha tensión, de mucha expectativa. Ahora suspendieron la mesa de redacción en Buenos Aires por una semana, aduciendo excusas casi ridículas de fumigación y demás en el edificio central de calle Belgrano. Es decir, pasan todo el tiempo, pasan cosas y siempre tienen que ver con complicar la labor de los trabajadores y de tratar de virar de lo que es un trabajo dentro de un convenio colectivo de trabajo y llevarlo a una flexibilización, a un desempeño de multitarea, que es lo que no queremos, no lo vamos a permitir. Entonces, en esa situación estamos. Los cuatro trabajadores de Misiones fuimos reincorporados en esa primera tanda de 110, es decir, hace un mes que estamos reincorporados, pero digamos que no se puede cantar victoria porque solamente es en primera instancia, y ahora el directorio tiene el derecho de apelar esto y de elevarlo a una instancia superior, en donde uno espera que no pueda haber sorpresas, que el fallo también sea favorable hacia nosotros, pero como no tenemos certezas, seguimos en un conflicto puro y duro. La historia de TELAM sabe de intentos de saqueos a lo largo de sus 73 años. Se llamó Telenoticiosa Americana. Su impulsor fue un desconocido coronel a cargo de la Secretaría de Trabajo y Previsión, de apellido Perón y de nombre Juan Domingo. TELAM es una metáfora de lo poco que nos queda de patria en estos tiempos de tanto neoliberalismo. Si no comprenden, somos TELAM y acá TELAM se defiende. Acá falta trabajo y libertad, falta comida, salud y dignidad. Faltan derechos, sobran escuelas y por supuesto, acá falta TELAM. Los intendentes. En el Expreso Farco, su voz se escucha. ¿Se puede silenciar y prohibir una misa? Una misa que hablaba de revolución, volvió 45 años después, a pesar de la censura de la dictadura. Otro de los legados del padre Carlos Mujica. Radio Futura, para el Expreso Farco de hoy. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Es una obra que hizo Mujica, que no es, tampoco es una canción de protesta, sino es más bien es testimonial, ¿viste? Es su lucha por los poseídos, digamos por los movimientos populares, ¿no? Que él rescataba en aquel entonces. Este mes se interpretó en La Plata la Misa para el Tercer Mundo, escrita por el cura Carlos Mujica, una obra que fue prohibida y destruida, y por esto estuvo silenciada durante 45 años. Mujica estuvo unido desde sus orígenes al movimiento de sacerdotes para el Tercer Mundo y las luchas populares de los años 60 y 70. Él fue asesinado por grupos parapoliciales en 1974, en la antesala de la dictadura. La composición sonora Misa para el Tercer Mundo fue grabada originalmente entre fines de 1973 y principios de 1974. La letra de Mujica contó con música de Roberto Lar, el canto del grupo vocal argentino, y una orquesta de 50 músicos, entre los que se encontraban Domingo Cura, Kelo Palacios y Oscar Alem. Las fuerzas represivas, encabezadas por la AAA de López Rega, destruyeron la partitura, las matrices y las miles de copias antes de que entraran en circulación. Solo se salvaron y permitieron la reconstrucción unas pocas placas que quedaron en manos de los músicos. El músico Galo García, que participó en la creación originaria de esta misa y ahora en su reinterpretación, contó cómo se recuperó esta obra que el pasado 19 de octubre llegó a escenarios platenses. Fue, digamos, letra del padre Carlos Mujica y música de Roberto Lar. La grabamos con el grupo vocal argentino. En ese momento teníamos dos de los integrantes que hoy estamos en el Quinto de Cantares. Estábamos allí, uno es Fernando Collado y otro soy yo. Pero claro, la música se había perdido, no estaba escrita la partitura. En fin, lo único que se había salvado de la tormenta por la acción de que habían quemado todas las copias y demás, fueron algunos discos que tuvimos los integrantes que habíamos grabado guardados en casa, y allí de esos discos hemos recuperado la misa. Mujica compuso la obra no con la intención de utilizarla litúrgicamente, sino para difundir su versión comprometida del cristianismo. Así lo explicó el músico Fernando Galo, integrante del grupo Quinto de Cantares. Es una misa contestataria, es una misa que mostraba, digamos, lo que la gente no mira y no ve, la necesidad de los pobres, los chicos, los desposeídos, la falta de educación, de posibilidad de trabajo, de inclusión, que bueno, que todavía lo venimos padeciendo. Algunas cosas se han solucionado, otras no, y siguen iguales, y algunas se han empeorado, y bueno, y la obra sigue vigente, por eso que nosotros la queremos mostrar, queremos que se conozca, que la gente la escuche. Cuarenta y cinco años más tarde, el grupo Quinto de Cantares volvió a reunirse para grabar y presentar en vivo una nueva versión de la misa, arreglada y dirigida por Oscar Escalada, dedicada a los pobres de hoy, los oprimidos de nuestro tiempo. Y hasta aquí llegamos con Expreso Farco. Yo soy Pepe Frutos, estuve en la conducción de este programa desde el centro de producción de Farco aquí en Rosario. En la emisión de hoy participaron Radio El Libertador de Posadas, Radio Futura de La Plata, Radio Cuyum de Godoy Cruz y Radio Aijuna de Quilmes. Nos reencontramos la semana que viene con un nuevo Expreso Farco. Chau. Esto fue Expreso Farco, un tren que pasa una vez por semana recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas. Y sobre todo una cosa yo quisiera agregar, que en ese tren no haya marcha hacia atrás. Expreso Farco, un espacio producido por nuestras radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestro pueblo. Con las voces de todas y todos. Nos reencontramos la próxima semana para seguir recorriendo estos caminos.